patas quisiera andar sobre de ella. A jugar a las canicas con toditas las estrellas. Quisiera estar chiquitito para dormirme en tus brazos, aunque el amante que tienes me deshiciera balazos. Si por tu amor he de morir, muero contento peleando por ti. Tiempo después recordarás al de vivir tú llorando por mí. Después recordarás.